Hemos estado mirando las cuatro o cinco fuentes que hemos estado encontrando, hemos estado escarbando como una gallina hasta encontrar todo lo que podamos encontrar. La primera tipo de iniquidad de la que hablamos, recuérdenlo, es la iniquidad personal. Lo que yo hago afecta a mis generaciones. Entonces yo puedo abrir una puerta y por esa entrar muchas generaciones, muchísimas personas ser afectadas a causa de mi pecado, de lo que yo hice o de la manera como yo viví. Estuvimos hablando número dos de la iniquidad que viene por medio de los ancestros, lo que hemos recibido de nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Tercer tipo de iniquidad es la iniquidad de tipo espiritual, que viene por medio de los padres espirituales que tuvimos, y hablamos de cómo fuimos iniciados espiritualmente, si en la santería, en la brujería, en la idolatría, pero aún estando en Cristo, ¿quiénes fueron nuestros padres espirituales? Si ellos incurrieron en pecados, ¿qué doctrina aún tenían? Y si eso terminó afectándonos espiritualmente. Recuerden que hemos hablado muy fuerte de que la cobertura o los pastores que nos ministran, la persona, el estado espiritual de esa persona es muy importante. Cuarto tipo de iniquidad que nosotros estuvimos hablando es la iniquidad que nos es lanzada, porque se lanza iniquidad, brujos y hechiceros lanzan iniquidad o con la boca lanzan maldición y atan a las personas, David dijo, lanzaron su iniquidad sobre mí y la iniquidad lanzada nos puede alcanzar. También estuvimos hablando, quinta cosa, es una iniquidad cultural y es lo que nosotros recibimos de la cultura, de las fiestas paganas, de las costumbres, pero esa iniquidad cultural va ligada a la tierra. Ahora que estamos haciendo una investigación sobre todo nuestro territorio, hemos encontrado cosas tremendas. Vamos a dedicar un programa, dos programas, tres programas, a hablarles todo lo que hemos encontrado con lo que literalmente nosotros los colombianos tenemos que cortar. Estamos haciendo un proceso de mapeo espiritual, una investigación muy profunda y vamos a tener que hablar con ustedes y cosas que tenemos que cortar como pueblo de Dios, maldiciones en la tierra, derramamientos de sangre, etcétera. Y de todo eso, noten ustedes que la libertad en Dios no es algo así tan sencillo. Yo quiero que ustedes piensen en esto para que entremos en materia con el pastor Daniel. Y es que Dios dijo, sube y tome posesión, suba y toma posesión de la tierra. Pero no te voy a entregar todas las naciones de una sola, sino que te voy a dar de una en una, no sea que se multipliquen las bestias del campo y vengan y te despedacen. Y lo mismo ocurre. Pero antes de pasar por el proceso de ir a tomar la nación, ellos tuvieron que hacer otras cosas, tomar el Jordán, tuvieron que recibir liberación del espíritu de esclavitud, muchos murieron en el desierto. Como lo dije en una de las prédicas, había que que prepararse. Vamos a unir entonces el tema hoy de la iniquidad personal y el tema de la iniquidad ancestral. ¿Cómo somos afectados vía ancestros? Pastor Daniel, qué bueno tenerlo en este programa y de lo que usted ha estado aprendiendo, caminando conmigo y viendo toda la gente, ¿cómo ve usted que se afecta, que afecta la iniquidad generacional, lo que hicieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, a nosotros como personas? Bueno, un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando a esta hora en Aguas Profundas. Y pues con respecto a la pregunta que me hace el pastor Frankie, la afectación sobre las generaciones es total. Es relativo que la puerta que abren nuestros antepasados, eso comienza a buscarse el camino, comienza a buscarse la veta por la cual puede salir, puede caminar hasta encontrarnos a nosotros y de una u otra manera se manifiesta en cada una de las personas. Hemos tenido numerosos casos en los cuales muchas personas a veces ni siquiera distinguieron a sus abuelos, pero en el momento de que indagan en la historia de su familia y comienzan a ver todo lo que se practicaba en ese entonces, comienzan a ver que todo esto comenzó a manifestarse también sobre las vidas de ellos. Y es muy importante ver que los padres que abren esta puerta, las generaciones antepasadas de nosotros que han abierto la puerta a una situación de iniquidad, a algún pecado en común, están causando un efecto sobre todos los que están alrededor de ellos, y me parece esto totalmente importante en lo que nosotros vemos diariamente. Bueno, usted siempre ha sido una persona puesta en su sitio. Usted pienso que ha sido una persona que no traga entero al igual que yo. Y usted también ha sido una persona a la cual yo he aprendido, una persona muy crítica respecto a todo, incluso respecto a cosas que yo he hecho. le quiero hacer una pregunta. ¿Ha habido un cambio en nuestra iglesia desde que estamos hablando del tema de la iniquidad? ¿Cambió? ¿Qué cambió? Pueda compartirnos ahora. Yo pienso que el cambio fue totalmente de la tierra al cielo. Veníamos en un tiempo donde podríamos decir que ministrábamos, teníamos las reuniones, pero no había como la verdadera esencia de poder sentir que se manifestara la gloria de Dios en todos los aspectos. En el momento en que nosotros realizamos el trabajo de la iniquidad, lo primero con lo que Dios trata es con nosotros como familia en la iglesia, pero de ahí en adelante viene el proceso con todas las personas en la congregación. Todos comienzan a hacer el trabajo, a seguir las enseñanzas, a creer a la palabra que Dios estaba dando en ese momento, y comenzamos a ver un cambio total. Pienso que las familias comenzaron a ser restauradas, milagros sobrenaturales sucediendo en las personas, porque muchas personas venían enfermas de hace mucho tiempo, no sabían por qué, porque los médicos no daban una solución, no daban una razón verídica de que tuviera la persona como tal, pero en el momento en que se destapa esto de la iniquidad en las vidas de ellos, ellos reciben libertad total en su salud, numerosos milagros también a nivel financiero, personas que comienzan a escalar con sus empresas, personas que comienzan a formar empresas, personas que comienzan a ver un cambio total en todo lo que tiene que, o sea, viene un cambio relativamente, o sea, indispensable tiene que ser un cambio integral. En el nivel espiritual cambiamos también de una manera enorme, porque muchos de nosotros pudimos entrar a dimensiones donde no habíamos visto, donde podíamos ver la palabra con otro, desde otro sentido, desde otra óptica, donde Dios mismo se encargaba de revelarnos situaciones y cosas que podían haber en nosotros y que podían haber en la iglesia. Vamos a trabajar entonces, ahora qué bueno poder escucharlo, hemos visto esto, salimos, literalmente salimos de un estado religioso. No decimos que todos, hay algunos que no lo han logrado, pero que sé que lo van a lograr, pero pienso que un altísimo porcentaje logró encontrar la raíz y sacarla. Yo quiero que entonces trabajemos el tema de la iniquidad familiar ahora, y vamos a escuchar Génesis 4 del 17 al 24. Vamos a ver, recuerden ustedes, vamos a dirigirnos hacia la historia, ¿no? Adán, Eva. Vamos a ver en Abel, bueno, la muerte, pero vamos a dirigirnos hacia la generación de Caín. Hoy vamos a hacer un análisis, la primera parte del programa, y en la segunda parte del programa vamos a hacer un análisis de qué ocurrió y cómo generación tras generación eso fue heredado. Solo pues por algunos, por el conflicto de Adán y Eva. Así que leamos juntos Génesis 4, 17 al 24. Dice así la escritura: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué lectura? Bueno, nosotros tenemos la costumbre de tomar por encima lo que leemos, pero vamos a discutir entonces juntos ¿cómo entra esta iniquidad, ¿no? No lo vamos a usar desde... Vamos a tomar lo que dice el texto, lo que leímos. Notamos que entonces la primera iniquidad se gestó en el cielo, en Satanás, ¿cierto? Satanás alberga estos pensamientos, cae por tierra. Satanás engaña a Adán, engaña a Eva, los engaña juntos. Dios maldice la mujer, maldice el hombre, maldice la tierra, maldice el reino animal a causa de toda esa situación. Adán y Eva salen. Yo reitero que tuvo que haber una discusión. Ahí hubo una discusión entre ellos dos. Un ángel se para enfrente para que ellos no puedan pasar al huerto de nuevo. Y ellos comienzan a luchar en su subsistencia. Tenían que trabajar. Eva tenía que parir con dolor. Y tuvieron dos hijos. Esos dos hijos terminan creciendo. El uno lo podemos ver con un carácter colérico, el otro con un carácter melancólico, dos temperamentos diferentes. Y al ofrecer sacrificio a Dios, ya vemos cómo viene un ensañamiento de Caín. Mata a su hermano, escúchenlo, lo esconde. No se dice precisamente cómo lo mató. Yo pensaría que pudo haber sido degollado, porque habla de sangre, de derramamiento de sangre, y de que tapó la sangre y que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Viendo esto, entonces se gestan unas generaciones nuevas. Caín es maldito, pero Caín sale y encuentra otras personas, otras mujeres, y tiene descendientes. Así que hubo cinco descendencias, que es la descendencia de Enoch, la descendencia de Irad, la descendencia de Meujael, la descendencia de Metusael y la descendencia de Lamec. Todos esos nombres tienen un significado bien importante. No lo vamos a tratar porque el tiempo está avanzando. Pero yo quiero que veamos lo que ocurrió con Lamec. Lo que ocurrió con Jabal. Lo que ocurrió con Jubal. Lo que ocurrió con Tubal Caín. Y vamos a mirar cómo desde Adán la maldición sobrecae sobre Caín. Y él comienza a engendrar hijos y viene una tremenda maldición. Entonces acá tenemos lo primero, ¿correcto? Lamec, según el texto que vemos ahí, tomó, ¿cuántas mujeres? Dos mujeres. Entonces yo quiero que miren ya cómo se manifiesta la iniquidad. Porque entonces ya cinco generaciones más adelante comienza a aparecer la bigamia y la poligamia. Dios escogió que a causa de en la creación un hombre o una mujer. O sea, Dios no creó dos mujeres para el hombre, dos hombres para una mujer. Desde el principio está el principio claro. Aún hombres de Dios entraron en desobediencia porque era un hombre y una mujer. Pero aquí ya notamos que comienzan a manifestarse los problemas de tipo sexual y encontramos en Lamec que Lamec tomó dos mujeres, Ada y Sila. Entonces acá tenemos ya un adulterio, tenemos una bigamia. Pastor Daniel, la pregunta es, ¿qué hemos podido aprender todo este tiempo respecto a la iniquidad? Porque se transfieren los problemas de tipo sexual, eso de tener una mujer, dos mujeres, tres mujeres, esconderla, tener otros hijos guardados por allá. ¿Cómo ha sido la experiencia todo este tiempo en el trabajo con este tema? Bueno, es una experiencia muy interesante porque todo lo que los padres hagan, como ya lo habíamos dicho, se va a transferir a los hijos. Indispensablemente creo que el tema primordial acá es la inmoralidad sexual, y esto tiene unas connotaciones tremendas sobre los hijos, porque mientras que un padre se ocupa de un hogar, no puede ocuparse del otro, y definitivamente unos hijos van a crecer con papá, otros hijos van a crecer sin el afecto de papá, sin el cariño de papá, y una madre definitivamente va a tener que hacer muchos sacrificios para tener que poder sacar adelante a sus hijos. Entonces, esto trae una connotación primero en ese sentido. Luego, cuando la iniquidad se manifiesta sobre los hijos, pues vamos a encontrar de que van a haber hijos homosexuales, vamos a encontrar de que van a haber hijos que son promiscuos sexuales, vamos a encontrar que hay hijos que se entregan totalmente al desenfreno sexual, a la masturbación, a un montón de situaciones donde ellos no se van a poder controlar y van a necesitar tener relaciones sexuales con una y otra muchacha, porque de esa misma manera como sus padres lo han hecho, se manifiesta sobre sus hijos. Bien interesante. Así que acá esta descendencia de Lamec fue la primera, dice que Lamec tomó para sí dos mujeres, Ada y Sila. Entonces la primera cosa que aquí se manifiesta, que comenzamos a ver en el desarrollo de la raza humana, son problemas de inmoralidad. Una mujer, dos mujeres, acá tenemos hijos de una mujer, hijos de otra mujer. Yo no sé si sea el caso suyo, pero siento por el Espíritu del Señor que estamos profetizando en medio de este programa que usted necesita este tipo de libertad. Ahora, Ada, una mujer, dio a luz a Jabal. Jabal, el nombre es Jabal. Y este Jabal tuvo un oficio, habitante de tiendas y criador de ganados. Entonces, yo quiero que noten que muchos de ellos no fueron gente desterrada, pero Caín fue maldito con la maldición de ser desterrado. Así que Jabal no tenía una tierra propia. Quiero que lo entiendan. No tenía una casa propia, sino que Jabal comenzó a habitar. Quiero que me disculpen si algún hermano de raza gitana está acá, como los gitanos, como nómada, para un lado, para otro lado, para otro lado. La pregunta es, ¿no tener un sitio donde vivir puede ser una raíz de iniquidad? ¿El hecho de estar viviendo un mes en una casa, luego irse a vivir a otra casa, no sería la misma cosa que heredó vía generacional este hombre Lamec con su primer hijo en esa mujer llamada Ada? Ok, criaban ganado, pero fíjese que a pesar de criar ganado y ser gente, los ganaderos tienen mucho dinero, no tenían algo propio. O sea, criaban y trabajaban para sostenerse, como muchos cristianos, para escasamente, y no tenían una tierra propia. No sé si había una mala administración del dinero. La pregunta es una maldición, Pastor Daniel, no tener una tierra propia, no tener un sitio? ¿Eso puede venir vía generacional? Claro que sí, es una de las manifestaciones de la iniquidad en las vidas de las personas. Definitivamente, cuando usted no puede mantenerse viviendo por tiempo en un solo lugar, cuando usted tiene que salir de un lado a otro, pues déjeme decirle que está bajo esa maldición, bajo la maldición de Caín, y que debió haber sido transferida por medio de sus padres a la vida suya. Entonces acá tenemos generación tras generación. Entonces vemos la primera cosa es que se comienza a soltar sobre los seres humanos la inmoralidad. Y pienso que gente que está escuchando necesita romper ahora. En Dios sí se puede romper, en Jesucristo se puede romper. Quedan secuelas, pero es posible romper este tipo de maldiciones. Pero la segunda cosa de este tema es que en Cristo sí podemos levantarnos, en Cristo sí podemos prosperar, en Cristo sí podemos. Si Él nos va a dar una mansión gloriosa cuando nosotros estemos con Él, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas acá sobre la tierra? No tenemos que estar siendo echados, estar siendo avergonzados. Y esta palabra es para alguien. Mucha gente de su familia tiene cosas, pero usted no tiene. Tal vez porque su papá lanzó una palabra de maldición sobre usted. Esto puede ser cortado en el nombre de Jesús y usted puede caminar en una dimensión de ver la gloria del Señor. No disfrutar también de las finanzas es un problema. Muchos de ustedes, yo conozco muchas personas cristianos que tienen hijos en una mujer, tienen hijos en otra mujer, han pagado 6 meses de cárcel. Incluso gente en la cárcel puede estarme escuchando que se identifica con lo que estoy diciendo y trabajan y tienen sueldos de 2-3 millones de pesos y no les alcanzan sino para mándele a la una, mándele a la otra y mándele a la otra, porque Dios quiere darnos bendición, pero Dios también quiere que disfrutemos de esa bendición. Ahora vamos a levantar una oración al Señor en estos dos sentidos, pidiendo a Dios que pueda ser cortado todo poder de inmoralidad, pero segundo, que usted, Dios, pueda abrir los cielos, que se le den negocios, que usted pueda conseguir lo que usted quiere, que pueda tener las cosas propias como es lo que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Señor, y hoy oramos a través de estas ondas radiales y declaramos tu preciosa presencia en medio de nuestros oyentes, Señor, y oramos para que se remueva toda maldición, Señor, de en medio de nuestros oyentes, Señor, sobre todo en la parte de la inmoralidad, Señor. En el nombre de Jesús ordenamos y llamamos, Señor, a sus vidas, Señor, a que salgan a libertad de estas raíces de iniquidad, Señor, sobre todo en la inmoralidad. Pero también oramos, Señor, para que en estos días, Señor, tú des palabras específicas a ellos y los cielos sean abiertos para cada una de sus vidas y ellos puedan experimentar la libertad gloriosa en ti, Señor. Ordenamos que los negocios que ellos han estado esperando se den y que la manifestación de tu gloria, Señor, esté sobre las vidas de ellos, sobre sus familias, sobre sus hijos y sobre sus generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta segunda parte del programa vamos entonces a estar tratando las siguientes cosas que ocurrieron en esa familia, ¿no? Noten esa familia, ya había un papá, pero habían ya dos mujeres, hijos con las dos mujeres, y una cantidad de situaciones que comenzaron a presentarse, que no fue el diseño de Dios, se rompió, se estableció el diseño de maldad en este capítulo. Y dice la Biblia, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así que acá tenemos ahora otro grupo. Hemos visto que este hombre, Lamec, la primera cosa fue que tuvo dos mujeres, inmoralidad, pero Lamec tuvo a Jabal, y Jabal lo que realmente tenía que ver, no tener nada, andar en tiendas, tener provisión, pero no saberla administrar y perder todo, otra cosa de iniquidad. Pero luego este mismo Lamec tiene a Jubal. Noten que es que la raíz de la pobreza, o sea, la raíz de la mala administración, la raíz de andar en tiendas, de no tener nada propio, el papá tuvo dos mujeres. Quiero que lo entiendan, ¿cierto? Lo que estamos tratando. Ahora viene otro hijo, pero ese hijo se llama Jubal y es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando yo comienzo a mirar eso, pues yo dije, ay, no tan lindo, pues tocan arpa y tocan flauta. Aquí no tenemos mucho problema con esto, pero el Señor me habló. Yo recuerdo que el Señor me habló muy claro, voy a hablar de esto. Yo tuve una experiencia donde el Señor me llevó a ver este texto. Y ¿de dónde salió esto del arpa y la flauta? Porque no existía. O sea, nadie hasta ahí había usado instrumentos musicales. ¿Cómo que no? Ya se habían usado los instrumentos musicales en el cielo. Satanás usaba esos instrumentos musicales. Así que esta descendencia de Jubal recibe una herencia caída de lo que hubo en el cielo. Recuerden que la primera parte, la primera iniquidad que hubo sobre el universo la concibió Satanás. Satanás la transfirió a Adán, a Eva. Y Satanás era un ser musical, entonces significaba que por medio de la música en algún punto del camino Satanás iba a tomar las generaciones también por medio de la música. Y entonces Lamec abre la puerta con dos mujeres, escuche, dos mujeres, un hijo habita en tiendas, pero el otro se concentra en la parte musical. Y vamos a trabajar entonces esta primera parte de este programa, esto que estamos hablando ahora, cómo la música sí afecta a las generaciones. Yo estaba hablando, estaba viendo en estos días, estaba pidiéndole al Señor que me mostrara, porque hubo un concierto de música metal fuertísimo, muchachos vestidos de negro con sus chiveras, golpeándose. Pues yo le dije al Señor que me mostrara, porque pues en muchas congregaciones esa música se acepta como música que viene del cielo. Y la verdad a mí nunca me ha gustado. Entonces resulta que en esta experiencia yo veo el altar. Cuando está tocando el músico, veo a Satanás que se sienta en el altar con un báculo. Y cientos de demonios comienzan a ser sueltos desde el altar y comienzan a entrar en esos muchachos. Y el Señor, yo le pregunté, bueno, ¿por qué esos muchachos se inclinaron a ese tipo de música? La primera cosa es que no tienen buenos hogares, o sea, son hogares disfuncionales. Muchos de ellos. Segunda cosa, espíritus de rebelión, porque ese tipo de muchachos son rebeldes, son muy violentos. Tercer cosa, que muchos de ellos experimentan suicidio. Cuarta cosa es que yo pude percibir es que cuando en las generaciones se ha practicado brujería y hechicería, yo entendí que una de las formas más fuertes de brujería y hechicería en este tiempo es el metal. El metal no es algo que viene del cielo. Yo tuve una experiencia donde del infierno se envió esa música sobre la tierra. Y literalmente, o sea, no, después de las cosas que yo pude ver, no puedo aceptar como que decir, este es un sonido celestial. En el cielo no hay sonidos como esos. Incluso los sonidos ya son sonidos terribles. Satanás trabaja a través del sonido. Entonces, Pastor Daniel, usted ha estado pues casi que toda la vida metido detrás de la batería, del piano, la guitarra. ¿De qué forma la música afecta a una persona? Primera cosa, a una persona. ¿Cómo la música afecta a una persona? Bueno, la afecta en todos los sentidos, porque la puede llegar a afectar en su alma, también en su cuerpo y también en su espíritu. Los diferentes géneros musicales que hay creados hoy en día, cada uno tiene una especialidad. Algunos van a llevar a los muchachos a la depresión, al suicidio, a la muerte. Otros lo van a llevar simplemente a que sean inmorales sexuales. Otros los van a llevar a tener encuentros personales con demonios. Otros los van a llevar a situaciones que son de drogadicción. Todo esto, o sea, cada género va a encaminar a una persona hacia una situación determinada. O sea, dependiendo el género que usted escuche por mucho tiempo, pues va a resultar en una cantina. Si usted aprendió a escuchar siempre música de despecho, música en ese sentido, siempre va a meterse a ese tipo de situaciones. Y esto es lo que afecta. Entonces, tanto así que usted puede terminar enfermo, puede terminar en una cama queriéndose no levantar de la depresión tan tremenda que vino sobre su vida. Puede terminar enfermo en su alma, porque sus emociones, usted siempre va a estar triste, va a estar deprimido. Su alma, usted siente que hay un vacío dentro de usted y en su espíritu, porque definitivamente al escuchar los diferentes géneros, pues el espíritu mismo se cierra para con Dios y usted no va a poder tener una comunión con Dios como debiera ser. Evidentemente, entonces la música trae como problemas emocionales, problemas financieros, problemas sexuales, problemas físicos literalmente y problemas espirituales. La gente no lo ve desde ese punto de vista, pero si la música que escuchas te genera rebeldía, no es de Dios. Si la música que escuchas te genera violencia, no es de Dios. Si la música que escuchas te lleva a tener deseos sexuales compulsivos, ni compulsivos, deseos sexuales solamente, no es de Dios. Y vamos, yo quiero hablar de experiencias con Dios, porque pues muchos de ustedes no lo toman con mucha seriedad, y hoy los cristianos aceptamos todo lo que aparece. Nosotros no somos una iglesia legalista, no lo somos, pero somos una iglesia que piensa. Significa que siempre hacemos esta pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo cantamos? ¿Por qué cantamos eso? ¿Por qué tenemos ese ritmo? Ahora, la música se suelta también de una forma cultural. Significa que la música puede afectar un sector, puede tomar un sector. Y ese sector plagarse de acuerdo a lo que se soltó a través de la parte musical. Por lo general, en la parte de la costa, son muy dados al vallenato. En ciertas partes, ciertos sectores de Estados Unidos son dados al reggaetón. En otros sectores son dados a los diferentes tipos de música. Y yo estaba viendo el carnaval de Barranquilla hace poco y vi que bailaron un mapalé, y usted ve esos vestidos muy bonitos. Usted ve ese folclor, nosotros lo llamamos cultura y folclor. Y cuando yo vi el baile del mapalé, el Espíritu Santo me habló y me mostró que el baile del mapalé es un rito. Mientras se baila el mapalé, que puede parecer muy cultural, se abre una puerta espiritual para soltar inmoralidad sexual. El mapalé es un baile que viene de África. Y esos bailes vienen con ritos de brujería y hechicería. Usted me dice a mí, ¿brujería y hechicería en la música? Sí, señores. Miren, amados, no ha habido pueblo más brujo sobre la faz de la tierra que los de Medio Oriente, que los africanos. Usted dice, no, Egipto queda en África. Y Moisés tiene que desarrollar una lucha de poderes contra Egipto. No me van a decir ustedes que Faraón no tenía dos brujos de cabecera, uno que se llamaba Janes y el otro que se llamaba Jambres, y que los dos convirtieron palos en culebras. O sea, eso es real. O sea, esto es algo real. Los dos convirtieron agua en sangre. Miren lo que les estoy diciendo. Igualaron como 3 o 4 milagros. Al final dijeron, ya no podemos. Y dentro de la misma cultura africana, quiero que tengan esta concepción. Para llamar ciertos demonios hay que tener sonidos de tambores. Hay que tocar los tambores de ciertas maneras. Y esos demonios vienen dentro de nuestra cultura, es igual. La pregunta de nosotros es, ¿de dónde viene? ¿Por qué se hace de esa manera? Pastor Daniel, ¿cómo la música puede afectar una cultura y esa cultura afectar un montón de gente? Bueno, la cultura se afecta en el momento en que algunos dirigentes de esa nación, de ese poblado, de ese sitio, admiten un género musical dentro de ustedes, dentro de ellos, o crean un género musical. Entonces, en ese momento, usted encontrará el ritmo o la música que generaliza a tal país, a tal estado, a tal departamento, es esta, y se mueve de esta manera. Entonces, de acuerdo a eso, comienza a manifestarse se comienza a regar sobre todos los que están en ese sector. De esa misma manera, pues cuando ellos van a otros lugares, muestran lo que supuestamente llamamos como cultura, pero que en realidad viene desencadenando un montón de situaciones sobre todas las personas. Noten que hasta acá ya tenemos de la MEC, recuerden, dos mujeres. Segunda cosa es que primer hijo habitando en tiendas y con dinero, pero en tiendas. Tercera cosa que vimos ahí es al otro hijo con una con lo que tiene que ver con la parte musical de en medio de una raza caída. Y reiteramos, yo pienso que si hay algo que en este tiempo arrastra a los seres humanos es la parte de la música. Yo no quiero ser legalista, yo tengo claridad de que todo fue creado por medio de él y para él. Satanás no crea nada. Pero sí tenemos que entender que Satanás es usurpador. El punto es, ¿estamos usando un arma de Satanás? Eso es muy peligroso, aún en el mismo pueblo del Señor. Entonces, ¿qué despierta lo que escuchamos? La tercera cosa que se soltó a través de esa iniquidad, Adán, Eva, fue cosas a través de la música. La siguiente cosa que yo puedo ver acá es que Isila, o sea, la segunda mujer, dio a luz a Tubal Caín, artífice en toda obra de bronce y de hierro. Y entonces acá tenemos que pensar en lo siguiente. Entonces él tiene otro hijo, Tubal Caín, artífice en toda obra de hierro o de bronce. Entonces acá se comienza a trabajar el hierro y el bronce. ¿Para qué el hierro y el bronce? Para hacer armas de guerra. Entonces, la siguiente cosa es que comenzaron a defenderse. Comenzaron a hacer escudos, espadas, flechas para la guerra, el conflicto familiar, el conflicto de nación hacia nación, de iglesia a iglesia. No nace de la nada. Es una raíz de iniquidad. Y acá lo vemos. ¿Cuál es el espíritu que lo gobierna? Tubal Caín gobierna las armas de guerra. Y allí viene entonces una cuarta cosa que entonces ellos tienen que comenzar a defenderse. ¿Cuál es el panorama en medio de las familias, Pastor Daniel? Pensémoslo en esto. ¿Cuál es aún el panorama de cuando un hombre adulterado tiene dos mujeres, los hijos del uno y de la otra? Pueden vivir en paz, se aman, se quieren, o hay peleas por las casas, peleas por los bienes, peleas por esto. Definitivamente en eso se forman lo que denominaríamos a nivel histórico como una guerra civil, ¿no? Una guerra entre una misma ciudad, entre cuadra y cuadra, entre pieza y pieza. Entonces vemos de que ninguno puede convivir con el otro. Los mismos hermanos, que no son hermanos de papá y mamá, sino de pronto hermanos por parte de papá nomás o por parte de mamá, buscan matar a los otros, buscan vengarse de los otros, porque sienten como si esos otros hermanos hubieran quitado a su papá, les hubieran quitado a su mamá, hubieran destruido su hogar, hubieran destruido su felicidad. Y cuando hablamos de herencia, pues ahí sí que el lío es más grande, porque van a haber pelea por dinero, peleas por propiedades, y estas guerras lo único que nos conllevan es a muerte, a situaciones que no quisiéramos experimentar dentro de muchas familias, pero que definitivamente cuando se incumple una promesa, que es lo que yo he compartido por mucho tiempo, cuando se incumple una promesa se genera un conflicto. O sea, el esposo es capaz de incumplirle una promesa a la esposa y traiciona. Entonces, de una vez generamos un conflicto en medio del hogar, y cuando ya los hijos tienen conciencia, cuando ya los hijos son adolescentes, son jóvenes, pues comenzamos a ver las guerras civiles dentro de las mismas casas. Esto es muy interesante. Bueno, vámonos a una más. Porque, bueno, tenemos ya a un hombre con dos mujeres, ¿cierto? Hijos de la una, hijos de la otra. Tenemos a siguiente, gente habitando en tiendas. Siguiente, la música, ¿cierto? Siguiente, armas de guerra. Pero yo encuentro que tuvieron una hermana que se llamó Naama. Y cuando yo veo esto, de ella no se habla. Entonces yo comienzo a ver que la mujer, como una raíz de iniquidad, fue relegada a otro lado. O sea, en el huerto de Edén, Eva no estaba relegada. O sea, Dios tenía para cada uno su trabajo, cada uno tenía su rol, cada uno tenía su responsabilidad. No era más el uno que el otro, no era más. Pero aquí lo que vemos es que Naama ni siquiera la determinan. O sea, si lo que usted hace, lo hace, a nosotros no nos importa. Entonces, aún viendo la cultura latinoamericana, o sea, si tú como mujer tuviste un novio, te cae toda la familia encima, no puedes salir de la casa. Pero el hombre tiene derecho a tener una novia, dos novias, tres novias, ver pornografía, acostarse con quien sea. El macho más macho tiene siete hijos, todos en diferentes mujeres. ¿Cómo se relega a la mujer? Yo recuerdo en el tema de la esclavitud, de cuando Israel pide rey, que Dios les da una palabra terrible: les daré rey. Y el rey va a coger a sus hijos y les va a dar palo en las espaldas y todo. pero a sus hijas las cogerá de cocineras. ¿Cómo esa iniquidad se transfiere? Entonces, para lo único que sirve la mujer es para la cocina y para la cama. O sea, hogares donde la mujer no se le permite estudiar, hogares donde son relegadas al último rincón. Cristianos, yo conocí una familia aquí en el sector de nuestra iglesia y él permite que sus hijos hagan lo que se les dé la gana, pero las muchachas no saben leer. No saben leer. Y esas muchachas, el mismo papá viene y les mete los hombres, los maridos, como si las vendiera, como si fueran por precio. Yo conozco este caso, las muchachas ni siquiera saben leer, porque él dice que la Biblia dice que las mujeres solo están para servirle al hombre, al marido. Y él toma la Biblia para decir eso, que las mujeres están bajo maldición. No pueden leer, no pueden escribir, no pueden estudiar, nada de eso. Pastor Daniel, esto está fuerte. ¿Cómo ve usted ese panorama de lo que estamos hablando respecto a la relegación de la mujer? Me parece muy crítico y voy a hablarle específicamente a los hombres que nos escuchan en esta hora. Usted no puede negarle la oportunidad a sus hijas de capacitarse. No puede negarle la oportunidad a su esposa de capacitarse. Usted tiene que abrir el camino aún para ellas. Así usted venga de una familia machista, una familia que nunca dejó que la mujer hiciera algo, saliera de su casa a trabajar. Yo le pido en el nombre del Señor que rompa ese parámetro que usted tiene estipulado en su vida y que deje salir a libertad a sus hijas y a su esposa hoy en el nombre de Jesús. Sí, hay gente que nos escucha hoy, la mujer, yo no estoy hablando de feminismo, ¿no? Porque el feminismo es muy peligroso, porque pues ya generó en los Estados Unidos de América el lesbianismo de una manera muy fuerte y la mujer poniéndose por encima, pero incluso la mujer puede ocupar cargos públicos. Hoy vemos eminentes presidentas de la República, tremendas médicas, tremendas ingenieras. Y acá tenemos una iniquidad y es que, bueno, al hombre se le permite todo, el hombre haga lo que quiera. Si ustedes se dan cuenta en este capítulo, el hombre tiene dos mujeres, el hombre tiene hijos en dos diferentes mujeres. Los muchachos hacen lo que quieren, tienen finanzas pero no tienen dónde vivir. Los otros son los rockeros, los mechudos. Pareciera como que, de verdad, me da risa, pareciera como que estoy describiendo la figura de una familia que me está escuchando. El otro que tiene finanzas y mira qué es lo que hace. El otro que es el rockero de la casa, el otro que es el violento de la casa, pero las mujeres ahí en un rincón, las mujeres, perdónenme en el término, azorocadas. Y usted tiene, si usted está en una casa, yo no llamo, estoy hablando a niñas de 12, 13 años a libertad, pero si hablo a mujeres, a esposas, no a libertinaje, a libertad en Dios. Habla mujeres que tienen 24, 25 años, no las dejan salir a la calle, les controlan el tiempo, les controlan la salida, les controlan la entrada, a todo momento les dicen zorras, a todo momento las tratan con insultos. En cambio, sus hermanos sí los dejan hacer lo que ellos quieran. Usted necesita hoy mismo salir a libertad en Dios. Y vamos a orar por estas dos cosas. En esta parte de este programa vamos a orar por eso. Por esos hogares que están en tremendos conflictos de guerra, pero lo siguiente, vamos a orar por todas esas mujeres para que experimenten libertad en Dios. Señor, y hoy oramos, Padre, por todos los hogares que en algún momento del camino han experimentado guerras, guerras internas, guerras inclusive a muerte. Señor, hoy oro, Señor, para que la luz tuya pueda comenzar a resplandecer, las raíces de iniquidad puedan ser disueltas en el nombre de Jesús y que ellos comiencen a ver, Señor, la manifestación de tu gloria y todo espíritu de guerra, Señor, todo espíritu de muerte en medio de las mismas familias, en medio de las mismas casas, tenga que ser disuelto en el nombre de Jesús. Pero también oramos, Señor, por aquellas mujeres que se sienten relegadas, que se sienten impedidas, Señor, de salir adelante, impedidas, Señor, por ver un producto de su vida, Señor, porque siempre quisieron estudiar, pero no lo pudieron lograr. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que estas mujeres puedan venir a libertad, Señor, y que sus esposos tengan la revelación de tu palabra y puedan dejarles, Señor, ir en libertad en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a cerrar el programa pensando en las últimas barbaridades que yo estoy viendo ahí escritas. Entonces, hemos visto una lista muy interesante, me parece muy interesante. Lo primero, el hombre con dos mujeres. Lo siguiente, el hijo, el primer hijo de Lamec, con finanzas, con ganados, pero no tiene un sitio donde vivir. El siguiente hijo, dado a la música, el siguiente hijo, dado a la guerra, la mujer en la cocina. Perdida por allá, vaya mi hija, para hijos, mire a ver qué hace. Pero este hermano tiene una cosa, este señor Lamec, dice una barbaridad. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y aquí sí vamos a hablar, porque el ser bocón también es parte de la iniquidad, lo que habla la gente. O sea, o me aceptan a mí o me largo de aquí. Así como soy. Y se maldice la gente y se habla de qué manera. Y en este capítulo yo veo que la reúne y les da un discurso de todo lo que ha hecho en su vida, que es terrible. Y de verdad, mi abuelita antes de morirse decía que algunas personas solamente son grandes y acabachiros. Y bocones, porque a la hora de arreglar, mire, solo hablan, prometen, dicen y realmente no meten la mano para arreglar la situación. Prometo que esta semana cambio, prometo que voy a hacer la dieta, prometo que yo voy a diezmar y ofrender, y las promesas no cumplidas son una maldición, aún, sobre todo cuando se hacen al Señor. Pero como está avanzando el tiempo, mire lo que dice este tipo. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad será vengado 70 veces 7. Vamos a mirar esto acá y cierro con esto hoy. Miren esto. Lamec dice, un varón mataré por mi herida. Primera cosa, otra raya de iniquidad. Eliminación de los varones. O sea, como que toda la crianza de las familias y los hijos se descargan en la esposa y el varón llega tarde, cansado de trabajar. Dice, estoy trabajando, no tengo tiempo. Pero aquí también tenemos una maldición de muerte. Gente asesinando a otra gente. Que viene como una vía de iniquidad. No sé, Pastor Daniel, abortos. Haber matado a alguien y haberlo escondido. ¿Qué maldición trae eso sobre la gente? Bueno, todo esto es... trae maldiciones tremendas, porque pues ustedes se dan cuenta nada más ahí que en base a esto Lamec está diciendo 70 veces 7 será perseguido aquel que haya incurrido en esto. Entonces me parece muy desastroso ver esto. Inclusive hablo a personas que estuvieron en la misma familia y mataron a un familiar y lo hicieron ver como que se murió nomás o cualquier cosa y no fueron capaces de decir la verdad y hoy en día esta iniquidad les persigue. Mire, entonces habló un varón mataré, muerte. ¿Con dónde se había hablado antes la matar? Caín. Caín mató a su hermano. Entonces él está hablando, también lo vamos a hacer por mi herida. Segunda cosa acá, heridas. ¿Dónde antes se había visto esto? Pero se fue profetizado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Heridas. Gente con problemas emocionales tremendos, problemas de abandono. Muchas personas, incluso yo conversé en estos días con una persona que está en prostitución. ¿Sabe por qué está en prostitución? Por una herida que tiene en el corazón. No porque ella haya querido lanzarse a eso. Y emocionalmente se cargó tanto que se lanzó hacia eso. Las heridas vienen aún de generación en generación. Pero acá hay más cosas. Mire esto. Un joven por mi golpe. Un varón por mataré por mi herida. Un joven por mi golpe. Golpes a los hijos. Golpes a muchachos. El maltrato infantil es una iniquidad. El abuso sexual a menores es una iniquidad. Yo creo que Dios perdona todos los pecados. Lo creo. Dios perdona el abuso sexual. Pero si usted abusó sexualmente de alguien, usted tiene que pagar lo que hizo. y hablo a gente, sobre todo cuando esto se ha heredado generacionalmente, y le hablo a una mujer que me escucha, que sabe que han abusado sexualmente de sus hijos, denuncie a la persona que lo hizo. No se quede callada porque usted termina siendo cómplice. Aquí está hablando de una iniquidad. Golpes y maltratos a los niños. ¿No es esto? Su papá maltrató, usted maltrata, sus hijos maltratan. ¿No es esto? La abusaron a usted. Su hija fue abusada, su nieta fue abusada, porque se transfirió de generación en generación. No solo esto, 7 veces será vengado Caín, venganza. La Biblia dice que la venganza le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué es lo peor que puede hacer una mujer a la que le pusieron los cuernos? Pues decir, me voy a vengar de él, yo le voy a hacer lo mismo. La herida es usted. Eso no es sabio, señora que me está escuchando. Entonces me voy a vengar, lo voy a matar, me voy a vengar, lo voy a envenenar, lo voy a envenenar, lo voy a matar, voy a dejarle botado todo, lo voy a robar, lo voy a cachonear. Eso no es del cielo. Esta es una raíz de iniquidad. Y dice otra vez, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Me gusta esto, porque bueno, vino toda la descendencia de Caín, pero dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y se llamó Set, porque Dios dijo, me ha sustituido el hijo que, a quien mató Caín, a Abel. Y con él empieza nuevamente la vía generacional de la restauración. Entonces usted tiene que decir esto, bueno señor, vamos a engendrar de nuevo, no estoy diciendo que tenga nuevos hijos, vamos a engendrar de nuevo, vamos a poner la genética de Dios, vamos a traer la restauración de Dios, esto tiene que cambiar, no vamos a seguir en esto, nosotros no pertenecemos a la línea de Caín, que es la línea de la iniquidad, nosotros pertenecemos a la línea de Set, la línea de la restauración. Dios quiere traer un Set a su vida. Padre, te damos gracias por la palabra y oramos que en el nombre de Jesús toda persona que hoy nos ha escuchado experimente la restauración en su vida y se determine a encontrar y arrancar todo este tipo de raíces que han estado en su alma en el nombre de Jesús. Amén.